Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. En el programa del Defensor del Pueblo de la Nación queremos y tenemos la costumbre de rescatar, de despedir a los argentinos valiosos. Y hoy queremos hacerlo con Leonardo Fabio, un artista único que partió muy pocos días atrás y que ha sido una figura indiscutida de la cultura popular argentina. Los diarios, pocas horas después de conocida su desaparición, titulaban y decían de él expresiones como entrañable, tierno, querible, el último creador popular, ídolo popular, un creador popular único, un hombre único, expresiones coincidentes en medios de comunicación que por estos días no suelen precisamente coincidir en muchas cosas. Lo cierto es que Fabio abrazó desde muy joven el peronismo y ese compromiso estuvo presente en buena parte de su obra. Nosotros queremos reproducir acá palabras dichas por Leonardo Fabio no mucho tiempo atrás, exactamente en la última edición de la Feria Internacional del Libro, la número 37, cuando se presentó en su honor y homenaje el libro La Memoria de los Ojos, editado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Allí, en ese libro, La Memoria de los Ojos, figura íntegra la filmografía de Leonardo y una antología de ensayos y fotos de todo lo que hizo este gran cineasta, gran artista argentino. Decía en un momento de este pasaje, agradeciendo este homenaje, Leonardo Fabio: nunca soñé, ni remotamente, en todo esto, en este hermoso libro, hermoso, hermoso desde el buen gusto de la fotografía, en todo. Nunca soñé jamás en tener actores de este nivel, personajes de este nivel, como el secretario de Cultura, que produjo el milagro de volverme la vida al apurarme a hacer una película. Yo tenía miedo de ir al instituto por temor a ser humillado. Tenía mucho amor propio. Yo no sé qué más decir. ¿Qué puedo inventar? Nada. Yo solo sé hablar con la cámara, eso sí. Y soy consciente de ello, y por ello es que voy a ser muy breve. Simplemente decirles muchas, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los actores que no están acá, a ustedes que se han acercado a ver este raro bicho que es Leonardo Fabio. Ya entré en esa época en que a los viejos se los tira por la ventana. Ya entré en esa época, soy un anciano y lo digo con orgullo, porque me costó 74 años de vida llegar anciano. Es un laburo bastante pesado. Es hermoso también. Dios en este sentido nos ha dado muchas cosas. Una de ellas, el poder mirar sin sonrojarse, sino como una cosa muy bella, a todo lo que sea hermoso, sin ningún otro pensamiento, ya sea una niña o un muchacho. No me dio la posibilidad de ser un senil verdoso. Esa es una de las cosas que le agradezco a Dios. Ahora, yo no sé si tenía más pasión en mi obra antes, mucho antes, que en las últimas que elaboro. Por ejemplo, siempre tardé un poco, pero llevo un año borroneando un libro que espero sea una película y no se transforme en un guión inconcluso. Así que en materia de cine no los voy a dejar tranquilos, por lo menos hasta que yo esté tranquilo. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Saben ustedes que una de las tareas sistemáticas que tienen los defensores del pueblo, no importa la naturaleza de su radicación, sean municipales, provinciales, nacionales, es una vez al año elevar ante las autoridades legislativas propias el informe anual que concentra y condensa lo que ha sido la actividad. Y así pasó hace pocas horas atrás en la ciudad de Paraná, donde el defensor del pueblo de esa ciudad, el doctor Luis Garay, junto con su adjunto Pablo Donadío, presentaron ante el Consejo Deliberante el informe anual. Está en línea el doctor Garay y con mucho gusto escuchamos un resumen, una síntesis de lo que considera más importante dentro de este informe. ¿Cómo está, doctor Garay? ¿Qué tal? Sí, para nosotros es toda una novedad porque acá la Defensoría hace 9 años que viene trabajando y siempre presenta su informe anual en forma escrita, por mesa de entrada, y en esta oportunidad nosotros decidimos hacerlo en boche, es decir, en el mismo recinto, en el Consejo Deliberante, en el Salón Mariano Moreno, que es más amplio, para que toda la ciudadanía pueda ir y escuchar cuál era nuestro balance, cuál era nuestro informe, pero además no quedarnos solamente con mostrarle a los concejales números fríos, sino que explicar cuál era el trabajo y cómo lo veníamos haciendo en equipo. Por eso me acompañó todo el equipo de la Defensoría, las distintas áreas. Tuvimos más de 2 horas explicando, a pesar del tiempo, incluso se hizo entretenido porque se pudo hacer una interrelación de con la gente, charlar, ver cómo se venía en cada área específica llevando adelante a partir un tema puntual, a partir de la queja del vecino, ¿no? El ciudadano presenta la queja, se hace la actuación, y a partir de ahí, ¿cuál es la postura que toma la Defensoría y cómo resuelve la situación, si es que tiene alguna resolución favorable, o por lo menos cómo lo lleva adelante a todo este proceso? Y para nosotros fue muy, muy enriquecedor el hecho de la cantidad de medios y la cantidad de funcionarios que también fueron y escucharon para poder ver qué es lo que estábamos haciendo. Sin ninguna duda, si solamente nos lo mostrábamos como número frío, veíamos la famosa torta que dice qué porcentaje hay de quejas que tienen que ver con los servicios públicos algo en particular, no se entiende para el ciudadano común, el que normalmente viene y hace la queja. Y además hay cuestiones que no son visibles, por ejemplo, y que lo hemos trabajado mucho en esta oportunidad con el tema de la identidad, sobre lo que nosotros consideramos el tema de la identidad, y a su vez todo lo que significa la documentación, que es la herramienta de alguna manera que le da identidad a una persona, ¿no? Claro. Aunque la identidad es mucho más amplia, a eso me refiero, hablábamos de ese tema, pero y la labor que tuvimos que hacer desde aquí con el registro civil a partir de la cantidad de gente que estaba indocumentada en la ciudad, pero cuando hablo de indocumentado, incluso falta de registro. Nosotros tuvimos hace muy poco un caso de un joven que no sabía cuántos años tenía, calculaba de acuerdo a lo que la madre le había dicho que tenía entre 17 y 19 años, no le erró, tenía 18, cumplía ahora el 4 de noviembre y es la primera vez que va a festejar su cumpleaños porque él no tenía ninguna inscripción, ningún documento y hasta ahora así en esas condiciones estaba viviendo. Son trabajos que no se ven y que bueno, que hacen a la ciudadanía, ¿no? Bien. Y por otro lado, y esto también lo quiero destacar, que hemos tenido muchas quejas sobre gente que ha perdido la asignación universal por hijo porque el municipio de la ciudad tomó la determinación de informar los contratos de obra, que son contratos prácticamente, como yo lo digo, basura, temporarios, que a veces son de 800 pesos, de 1.200 pesos, y que al informarlos el ANSES automáticamente le sacó a la asignación universal a esa familia y en definitiva creo que ha hecho un daño muy grande a la integración que todos queremos justamente cuando valorábamos la aplicación de la asignación universal por hijo. Por eso un tema que lo tomamos junto con la Defensoría Nacional, la delegación de acá de la Defensoría ya está buscando toda la información que le estamos brindando nosotros, ellos trabajan una delegación acá en nuestro mismo inmueble, o sea que trabajamos en forma conjunta, y todo es un tema que lo vamos a remitir seguramente al Defensor Nacional y lo vamos a llevar a nuestro próximo plenario de ATRA de la asociación ahora en Posadas. Pero son cuestiones que las nombro porque creo que es un tema que no se habla, que la verdad es preocupante, porque no estoy hablando de un caso aislado, estoy hablando de muchos casos, y una ciudad de Paraná que realmente intenta todos los días, por el esfuerzo que están poniendo algunos organismos no gubernamentales y algunos funcionarios, de buscar la integración social, de alguna manera ir buscando cómo se puede incluir a toda la sociedad, encontramos con estos hechos que perjudican realmente. Muy bien, doctor Garay, le agradecemos muchísimo esta apretada síntesis que nos ha brindado y también lo felicitamos desde acá por esta iniciativa de hacer un informe a puertas abiertas que está para imitarlo en varios lugares. Gracias, doctor Garay, y hasta la próxima. No, gracias a ustedes por todo. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.